A nuestros apreciados amigos, reciban un cordial saludo. A continuación escucharán algunas reflexiones de un artículo que me pareció muy interesante, donde el autor presenta una lista de las señales de estancamiento que son un buen recordatorio de que debemos evitar caer en rutinas, anquilosarnos y volvernos quebradizos en espíritu. Siempre lo hicimos de esta manera. Con esta clase de pensamiento no desafiamos nuestras suposiciones ni reflexionamos con frecuencia sobre cómo deberíamos hacer las cosas ahora. Soy muy mayor para cambiar. En el libro El perro se comió mi tarea, el filósofo y profesor Vincent Barry denomina este tipo de evasiva la negativa socialmente aceptada por parte de algunos adultos mayores a reconocer y asumir la responsabilidad de ciertas actitudes, acciones y circunstancias sobre las cuales tienen pleno control e influencia. Continúa diciendo, también se trata de morir antes de tiempo al vivir sin ganas en el tiempo que les queda de vida. Hablando de esto, decir soy muy viejo para cambiar describe a todos aquellos de nosotros que se niegan a vivir porque se niegan a cambiar, porque cambiar es madurar, y madurar significa seguir creándose a uno mismo interminablemente. Perder nuestra curiosidad infantil, nuestro sentido inquisidor y de descubrir cosas es reemplazado por el cinismo y la apatía. Ya he pasado por eso, ya lo hice. ¿Qué hay de nuevo? Uno de los artistas más prolíficos de la historia creó más de 20.000 obras. El pintor y escultor español Pablo Picasso fue denominado como el artista más grandioso del siglo XX. Él observó lo siguiente. Cada niño es un artista. El problema es cómo hacer que siga siendo artista cuando crezca. Aprender solamente de nuestra propia experiencia. En general es mejor aprender de la experiencia de los demás que de la nuestra propia. Eso no solo es menos doloroso, sino más rápido. Los libros, seminarios, mentoring, red de contactos, solución de problemas en grupo y cosas por el estilo son algunas maneras de aprender de la experiencia de los demás. Criaturas de costumbre. Es muy fácil caer en rutinas que no nos permiten encarar nuevas posibilidades y aprendizaje. Aún nuestra manera de pensar puede ser víctima de la repetición de clichés, tópicos y dogmas. En El trágico sentido de la vida, el filósofo y escritor Miguel de Unamuno dijo, caer en un hábito es comenzar a dejar de ser. Tener todas las respuestas. En su diario personal, el artista francés Eugène Delacroix escribió en la página correspondiente al día 25 de febrero de 1852: la gente mediocre tiene una respuesta para todo y se asombra por nada. Siempre transmiten un aire de que saben más de lo que tú les vas a decir. Ese tipo de personalidad siempre va acompañado de una mirada de superioridad. Satisfecho y displicente. Solo una persona mediocre siente que llegó a lo mejor. Si me empiezo a sentir muy cómodo con mi experiencia y nivel de conocimientos, mi aprendizaje ha llegado al tope. No me estoy esforzando ni incentivando a mí mismo lo suficiente. Mi zona cómoda se está fosilizando dentro de una zona de satisfacción propia. Temor a intentar. Sabemos que las tortugas solo avanzan cuando sacan la cabeza. Sin embargo, nos sentamos y soñamos con lo que vamos a hacer algún día. Si no tomamos pasos rápidos hacia el cumplimiento de esos sueños, las paredes que rodean nuestra zona de satisfacción propia se harán más altas y más gruesas. Enfoque borroso. Nuestro crecimiento y desarrollo debería llevarnos a alguna parte. Si no sabemos hacia dónde vamos, por qué nos paramos o por qué estamos donde estamos, cualquier experiencia o camino de aprendizaje bastará. Solo deambulamos por ahí y esperamos lo mejor. Por Jim Clement.